salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del... Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí. Como todos los viernes, los saluda Carlos de La Gauchada. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Mi compañero aquí en los estudios, el doctor Raúl Domínguez Fernández, el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Tepo. Buenas tardes a toda la comunidad. Para todos aquellos que quieren enviarnos algún correo, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Si nos quieren escuchar por internet, pueden hacerlo www.rtvestepona.es. Ya está ya. En los controles técnicos, el amigo Javi Gómez. Y como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la radio Estepona. Radio y televisión Estepona. La 107.2. Bueno, como siempre, estos últimos viernes les recordamos que el 19 tenemos un almuerzo popular, que en el cual ya tenemos en venta las tarjetas y que ha habido una muy buena demanda de las mismas, y entonces les recalcamos que no nos dejen estamos por un tema de un bolígrafo. Aquí tienes el bolígrafo. No. Así es, estábamos ahí un tema que teníamos un pequeño inconveniente técnico. Seguimos entonces. Le decía que el 19 de diciembre tenemos este almuerzo popular, que están ya en venta las tarjetas. Las mismas salen 6 euros y que incluyen la comida con la bebida incluida. Y después va a haber, por supuesto, espectáculos, va a haber baile. Así que aquellos que quieran conseguir las entradas, lo pueden hacer al 952-793-666. Bueno, La Gauchada, a nosotros, fundamentalmente, lo que nos ha dado es conocer amigos. Este camino de La Gauchada, ¿cierto?, nos ha ido abriendo puertas y nos ha ido dando posibilidades de ir conociendo un montón de gente, ¿cierto? No solamente de aquí de la zona, sino de distintos lugares con los cuales hemos participado en charlas para llegar a ustedes, para llegar a su casa y traer otra idiosincrasia, otras cosas. De gente que en algún momento también se atrevieron a cruzar el charco, ¿cierto? O bien otros en Argentina mismo, ¿cierto? De esta manera, un poco ir reflejando qué nos pasa a todos aquellos inmigrantes que en algún momento decidimos venirnos aquí a España. Como les digo, hemos conocido en este largo camino montones de gente, ¿cierto? Fundamentalmente porque La Gauchada lo que intenta fundamentalmente es reflejar un poco aquellos proyectos y aquellas, ya sean culturales o comerciales, ¿cierto? De gente inmigrante que han ido haciendo escuela aquí en España, en este caso. Y que es muy importante porque para otros inmigrantes que han venido después, porque es un poco como un espejo, un reflejo de lo que de para ellos, ¿no? Y resulta que en este tiempo tuvimos la posibilidad de conocer o de hacer el contacto con una persona que realmente para nosotros creo que debe ser un motivo de alegría. Estamos hablando del señor Roberto García Carbonell. que se vino ya hace muchísimos años y ha creado aquí en España un instituto o una academia que relativa al tema de la comunicación. Este hombre, que está, como les digo, salteño de allí, de Argentina, ¿cierto? Qué mejor que él cuente un poco su historia. Para eso lo tenemos en línea y lo recibimos con esta canción Valderrama, que identifica su tierra. Muy buenas tardes, un gusto enorme que esté en La Gauchada. Bueno, buenas tardes. Encantado de saludarles y muy dispuesto a informarles acerca de mis actividades en España. Bueno, sí. Y mi historial, como decías, también. Bueno, así que... ¿Cómo se ha producido? Sí, claro, sí. Así que, bueno, usted es nacido en Salta, en una ciudad del norte de Argentina, y bueno, tuvo actividades allá, ¿cierto?, como profesional, y sí. Después se vino aquí en un momento decidió venir a España, ¿no? Sí, y, señor. Claro, y en el momento que hace este cambio, ¿cierto?, bueno, le pasó como a todos, ¿no? Dice, venir capaz que en una de esas siendo profesional allí y empezar desde cero de acá, ¿no? Una cosa así. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, así. Sí, en pocas palabras, yo había venido a España a hacer un curso de desarrollo económico-social. Y con motivo de ese curso me enamoré de Madrid a primera vista. Y resolví venirme a vivir a España, teniendo en cuenta que mis padres son españoles, valencianos, y entonces, pues, para mí España no era tampoco algo ni tan distante ni tan ausente en mi memoria, digamos, y en mi propia formación desde niño. Así que ya la conocía lo bastante a través de los recuerdos paternos. Entonces, cuando vine, sentí ese impulso, esas ganas de venirme a vivir. Vi que Madrid ofrecía un panorama adecuado para los estudios que yo quería proseguir aquí. Y con tal motivo, pues, ya empezaron a ocurrir acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, pues, me contrató una empresa verdaderamente importante, en la cual su director general y consejero delegado era a la vez presidente de un banco. Este señor, por medio de un pariente remoto de España, pues me contrató como su adjunto para colaborarle en la organización que él dirigía. Y con este motivo, pues me contrató y me dio 16 días para venirme a vivir a España con toda la familia. Y en el caso suyo... Tenía una familia bastante grande, ¿no? En el caso mío era una familia bastante numerosa, porque yo tenía 6 chicos ya pequeños, la menor de 3 y el mayor cumplía 11. Así que, bueno, por diversas circunstancias que, en fin, alargarían mucho este comentario, la cuestión es que pude convencer y persuadir a mi mujer de abandonar a sus padres, a los padres convencerles de que, en fin, le quitaba la hija mayor y 6 nietos, a mi madre el único hijo varón y 6 nietos, y a todos mis amigos, porque yo era un hombre ya de 37 años, perfectamente instalado, nuestra familia era conocida por razones de negocios familiares, muy conocida en Salta, así que yo estaba también de vicepresidente de la Cámara de Comercio, entre otras actividades, y era asesor de empresas. Pues con todo ese panorama, renuncié a todo eso y me instalé con la familia a vivir aquí en Madrid, colaborando con esta empresa singular. Pero lo más curioso es que también, por circunstancias largo de comentar, pues me salió la oportunidad de poder renunciar a tamaña organización en la que tenía un sueldo casi, bien podríamos decir, de ministro, para empezar desde cero impartiendo cursos de lectura rápida en el Colegio Mayor de la Casa del Brasil. Ahí empecé en el año fines del 69, que es cuando renuncié a esta a esta empresa. ¿Los cursos de lectura veloz era una cosa así como los cursos ILVEN de allá de Argentina? Sí, no exactamente, porque ILVEN daba un montón de cosas bajo el nombre de lectura veloz, daban método de estudio, oratoria y no sé qué más. Cinco cosas diferentes en un tema. Yo empecé solo con lectura, de un tema que yo lo había mirado por mi cuenta, había tenido un cursillo con una gente de Tucumán en Argentina, y después me había puesto a estudiar y a leer el tema buscando información en Francia, en Norteamérica y demás. Y a raíz de eso comencé con mi curso de lectura, que era exclusivamente de lectura, cosa que después, al cabo de 2 años, se concretó en mi método de lectura rápida, del cual soy yo el autor ya. Es un método largamente conocido, y la obra está recogida en mi libro, que tiene 33 años ya en el mercado. Quiere decir que ha funcionado felizmente. Gracias. Después, a Dios, ¿no? A partir de eso, ya por iniciativa de los propios alumnos, que me veían bastante desenvuelto para hablar, me pidieron cursos de oratoria, de presentación en público. Después me pidieron cursos sobre metodología del estudio, sobre memoria, concentración. Y claro, cuando me lo pedían, yo siempre tenía el curso, porque el curso representaba seguir comiendo. Claro, por supuesto. Tanto dijo a pelarme las pestañas y a sacar un programa en un fin de semana y a crear algo para poderlo impartir. Así empecé con todos mis temas, todos referidos a la comunicación humana. Por lo tanto, amplié poco a poco a negociación, liderazgo, protocolo de empresa, cierre de la venta, bueno, una cantidad de temas, además de lectura, técnicas de método de estudio, técnicas de comprensión y memoria, y oratoria y presentaciones en público. Después cursos especializados para pedagogos, profesores de universidad, profesores de enseñanza media e incluso para distinto tipo de instituciones, incluidas religiosas de diversas, digamos, orientación. Políticos, gente de sindicatos, militares, y todo esto además de grandes empresas con las cuales pude sacar adelante mi tarea a través de estos 42 años de actividad en Madrid. A su vez, eso se fue concretando en mis libros. Actualmente hay 7 libros míos en el mercado, 8 mejor dicho. 7 están publicados por Editorial Edas y 1 por Editorial Tórculo de Galicia. Y los libros se corresponden con mi pedagogía, por supuesto. Ajá. Roberto, una sí. Consulta. Sí. Todo este tema, ¿cierto? Yo creo que sí. Tiene mucho que ver con el tema de la tenacidad, ¿no? Es decir, eso es verdad. Claro que sí. De un tema yo por así, eso una vez me hizo un reportaje el diario El País, que me dedicó la última página. Ya hace de esto, pues no tengo clara idea, pero sobre los 20 años atrás o por ahí, 18 años atrás. Entonces, yo en un comentario con el periodista le dije que yo me identificaba un poco con un famoso pez del norte argentino, que le llamamos tararira. Ah, la tararira, sí. Y vulgarmente los pescadores le llaman dentudo. Un pez que tiene una dentadura verdaderamente formidable, pero es tenaz, es terriblemente tenaz. Y entonces esta gente, por supuesto, mal hecho, pero de vez en cuando sacan un dentudo pescándolo y le aprietan la mandíbula, digamos, abre grande la boca, lo ponen cerca de la rama de un palo de un árbol, lo hacen que muerda y el dentudo muerde. Y una vez que muerde, no suelta más. Entonces, de vez en cuando, andando por el monte en la zona del río Bermejo, donde van los pescadores famosos, incluso pescar el célebre dorado en Salta, pues nos encontramos con el esqueleto de un dentudo que está mordiendo la rama. Claro, eso es un poco la imagen eso habla un poco de la consecuencia, quiere decir, ¿no? ser una persona que una vez que toma una dirección, pues no afloja. Eso me hizo un enorme bien, además de ser un hombre de fe, es decir, tener convicciones muy claras, saber hacia dónde vamos y creer a pie juntillas que eso se cumple. Por supuesto que haciendo también lo que había que hacer. Claro, hay que hacer los deberes. La vista en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Y armonizando estas dos cosas, pues, en fin, los hados resultan propicios y las cosas salen adelante, que es lo que yo he podido comprobar, pese a mi numerosa prole, porque la verdad es que había que dar de comer, tapar, como digo, en vez de vestir, dar colegio y educación a 6 chicos, ¿no? Y además al papi, pues tenerlo vestidito así, claro, como para presentable. Que impacte el curso en empresa. Presentable, ¿cierto? Claro, familia, bueno, ¿qué edad tiene hoy, Roberto, usted? Yo, escaso 79, voy a cumplir 80 años. ¡Un pibe! En fin, en el mes de junio próximo cumplo 80. Pero estoy en plena actividad, por supuesto, impartiendo mis cursos en universidades, en centros de estudios, en empresas, y seguir con mi clientela, que ya es numerosa, por supuesto, y entonces desarrollo la actividad en plenitud. Y 2 hijos míos hacen lo propio, pero cada uno siempre por su cuenta, de forma independiente. Ah, el mayor y una de las hijas, que han salido los continuadores de la tarea. Si bien nos ayudamos unos a otros, pero facturamos y tenemos una autonomía, no hay una sociedad. No existe este instituto al que hiciste referencia. Quiere decir que donde va el profesor Carbonell va el instituto completo. Claro, va todo el... Yo tengo una consultoría o consultora para asesorar a empresas en temas también de recursos humanos y todo lo que sea motivación de personal, estas cosas, además de los cursos clásicos que tengan que ver con temas de comunicación, tanto escrita como leída, como hablada, en cualquiera de sus aplicaciones posibles, ¿no? Aquí tengo un problema de comunicación, porque lo tengo aquí al doctor... Raúl Domínguez conmigo, que me dice, yo no voy a poder preguntar nada. Estuve leyendo el currículum, las empresas que trabajan, dice, me da hasta vergüenza preguntar algo. Faltaría más, pues. Muy buenas tardes. Es que son muchos años, muy buenas tardes. Sí, Me ha llamado la atención, escuchándole, cómo en el 60, ha dicho usted, en la época franquista, ¿no? Cuando comenzó. Sí, por supuesto, que estaba saludable el caudillo Francisco Franco en este tiempo. El caudillo. Estaba saludable, sí, no sí. Solamente activo, estaba muy bien. Fue un tiempo de plenitud del franquismo cuando vine. Otra época totalmente distinta a la que vivimos, ¿no? Uy, y tan distinta. Yo pude ver todos los cambios de España desde aquel momento hasta el presente en un abanico de acontecimientos, imagínate. Claro. He podido votar en todas las elecciones desde aquel tiempo para aquí, comenzando con Adolfo Suárez. Así que me conozco toda la trayectoria evolutiva del proceso político, social y económico de España. Pues un poco lo que me llama la atención de su diálogo, comentario, ¿no? El comentario, sí. Es el hecho de que cómo pudo tener esa visión y en 1968 decir, voy a hacer un curso de lectura rápida. Que no es la importancia que pueda tener a día de hoy. En el 68 claro, estábamos hablando de gente que se moría de hambre en España. Claro. Sí, sí. Que pues, habían dificultades, efectivamente. Pero el tema resultó muy curioso. Tanto es así que conté con el apoyo de la Casa del Brasil, el Colegio Mayor, porque la empresa en que yo estaba trabajando había construido el colegio. Y el jefe de obras era un gran amigo del director del colegio de la Casa del Brasil, Colegio Mayor. Y entonces este hombre del colegio, al oír lectura rápida, dijo, hombre, ese es un tema de una novedad y de una importancia singular. Por lo tanto, dice, yo le doy aula gratis aquí en el colegio a usted, con tal de que me dé 3 becas para cada alumno del colegio en cada convocatoria. Y estuve 3 años y medio largos en la Casa de Brasil, hasta que vino el nuevo director y con otra manera de ver las cosas, y se me acabó el negocio ahí, y tuve que moverme en otras direcciones. Pero comencé en aquel, con un apoyo, claro, extraordinario, porque era en un ambiente propicio, zona universitaria, muy adecuado para mis temas, ¿no? Claro. Yo veo que... fueron las cosas. Veo que su tema a día de hoy es muy actual, es muy importante para las empresas, para los dirigentes políticos, todo aquel que quiera hablar en público. Vivimos una época en la que cada vez contrastamos menos la información que nos dan. Nos dejamos guiar por los sentimientos a la hora de explicar la verdad o la mentira que nos quieren decir, ¿no? que nos quieren comunicar. Entonces... Sí. Ahora, en esta época, sí que lo veo muy necesario, muy importante saber comunicar o saber vender tu producto. Sí. En el 68, creo que eso era algo que era para una élite, ¿no? Fíjate que en aquel tiempo no se podía hablar en público. Exacto. Eso estaba prohibido. Ni hacer reuniones. Reunión ni asociación. Claro. Entonces, realmente a mí me permitieron. Eso lo tengo que decir. O sea que... lo único que me acuerdo, el comisario de la central de policía en Sol, con quien me reuní, porque me hicieron llamar, porque dice, ¿qué anda haciendo usted enseñando oratoria por ahí? Y entonces el comisario comprendió mi propuesta. Le dije, vea, yo enseñar a hablar a la gente no me parece malo en ningún sentido. Y llegamos al acuerdo de que en mis cursos no se hablaría nunca ni de religión ni de política. Y con eso, pues me hacían la vista gorda y yo empecé a trabajar, y por eso soy el primer profesor de oratoria de España. Claro. No digo que sea el mejor, digo que soy el que empezó en primer lugar con el tema, puesto que en aquel tiempo nadie podía hablar en público y por lo tanto no se le enseñaba eso a nadie. Claro, había otras necesidades. Mucho. Así que resulté ser pionero en los 3 temas. Porque incluso todo lo que es la información en la empresa y todas estas cosas, o en la administración pública, que con la que también colaboro, pues realmente en aquel tiempo no se hacía nada. Dejaba que la gente, cada cual a su nivel, haga lo que pueda, y estaba bien. Y entonces la gente que no estaba preparada, pues se fijaba en cómo hacían los informes los anteriores o las cartas, y en base a eso salía del paso adelante, sin una preparación específica, ¿no? Bueno, y cambiando... Así que a raíz de eso yo tuve que crear todos mis temas. Soy pedagogo, pero soy autodidacta en todo lo mío, puesto que mi título académico es licenciado en Ciencias Económicas, que era mi titulación de Argentina, ¿no? Claro. Así que es de lo más curioso el contraste. Pero sí, lo celebro, porque descubrí mi verdadera vocación, forzado por las circunstancias en España, empezando, como decían ustedes, de cero, ¿no? Y después me di cuenta que eso era lo que yo en mi vida quería hacer, sacar mis ideas y mis enseñanzas y orientar a la gente en muchos campos. Hoy el campo se ha ampliado a todo el tema del estrés, la ansiedad, el control de todos estos temas emocionales, la inteligencia emocional, y ahora estamos con la novedad esta de el coaching y también el último tema de... los libros de autoayuda y todo eso, ¿no? Todos estos temas, así que... Y en ese sentido mis libros han ayudado lo suyo, han hecho una labor. Bueno, mis editores ya son mis editores, antes era... El primero que me publicaron fue el de lectura. Y después publicamos los demás. qué bueno. Roberto, yo le quería preguntar, mira, cambiando un poco el giro de... como veo que usted ha atendido o ha enseñado parte oratoria, lo que sea, ha realizado cursos a muchas personas, ¿nos puede contar alguna anécdota de algún... Bueno, no sé si podrá dar nombres o no, como usted quiera, pero anécdota... Yo lo que no puedo dar nombres nunca de nadie, claro, porque me quedo en paro, ¿no? Bueno, si habla bien, ¿no? Sobre todo hablando de oratoria, porque la anécdota es lo que me decía todo el mundo. Dice, vea, si usted necesita usar mi nombre, porque eran personas, algunas, qué sé yo, reconocidas públicamente o relevantes, entonces me decían, vea, pues puede decir que hice un curso de lectura rápida con usted. De oratoria no querían saber nada. Algo que ahora está muy normalizado, ¿no? Para los líderes políticos y tal, suelen tener una ayuda a la hora de expresarse. La verdad no es que no sé cómo se materializa la ayuda, porque les veo que no saben usar las manos, se les seca la boca todo el tiempo, tienen una cantidad de problemas con la respiración y demás. Hombre, cuando dices que algo están que no ayudados, quieren, pero por ahí le anda faltando algo. Eso es clásico. Lo que ha pasado también es que con la oratoria, cualquier persona que tenga cierta habilidad para desenvolverse, se compra 3 libros y se convierte en profesor de oratoria, ¿no? Claro, y si es argentino, más, ayuda más. Dice que ayuda mucho si es argentino. Dice. Sí, esa capacidad que tiene. Y claro, claro. Y si es salteño, peor todavía. No, al revés, yo no sé qué ha pasado conmigo, pero lo único que sí me ayuda es la música, el deje, sí, como dicen aquí, sí, la tonada, como decimos allí, en el sentido de que no la he querido corregir, ¿no? Me he mantenido salteño toda la vida y la gente ya me conoce sabiendo que soy argentino, solo por la música nomás ya me pilla todo el mundo, ¿no? Claro. Sí, yo siempre le digo a la gente que hablo un poco como Bigote a Rosé, Cantinfla y un poquitín de Canario. Y con esa trilogía saco adelante mi música particular. Porque en realidad los salteños no hablamos, ¿eh? Los salteños cantamos. Ajá, tiene un cante, sí. Tenemos el canto y hablamos lento, somos gente así media, digamos, tranquila, calmosa. Sí. Y eso me viene bien para impartir los cursos sobre la calma también a la gente. Le digo, yo la tengo de fábrica, pero le voy a explicar cómo la pueden adquirir. Es bueno saber que la gente sepa, ¿cierto? De que Salta, de donde viene usted, es cuna del quizá los poetas populares más importantes que tenemos en Argentina. Sí, ¿no? Por supuesto, imagínate, un Juan Carlos Dávalos, que ya es un monumento trascendente. Pero hemos tenido, pues, al poeta Castilla. Yo tengo un compañero de curso, que es un gran amigo personal, que nos hemos criado juntos, que es César Alurralde, que hoy día también está pisando fuerte en poemas, en poesía en Salta. Es un poeta reconocido. Y, en fin, han habido muchos otros, como César Perdiguero y personajes así. Y siguen apareciendo todavía jóvenes ya, ¿cierto? Salta, ¿no? Y siguen apareciendo jóvenes que... Claro, Salta es un semillero de musiqueros, de poetas y de filósofos. Sí. Y bueno... Y hablando de filósofos... Hablando de filósofos, me gustó el otro día cuando charlábamos por teléfono... Sí. Que usted decía que estaba en la edad ya de entrar en la filosofía, ¿no? Sí, es así. Yo creo que cada edad tiene una virtud y esto está reflejado en uno de mis libros. Y la filosofía es la edad de la vejez, es la virtud de la vejez. Yo eso de vejez no le llamo vejez porque me empiezo a sentir un poco complicado. Ajá. Yo le llamo mayorcete nomás, de los mayorcete a estas alturas, a partir de los 65 años. La vejez empieza a los 63 y termina sobre los 83 aproximadamente, 82 años, que empieza la senectud. Y entonces, en la vejez somos todos filósofos, eso no hay vuelta. Sea de alto predicamento o más modesto, le tiran la lengua y sale el pensamiento, con principios y los porqués. de todas las cosas, ¿no? Y Roberto, he de decir que cuando Carlos me habló de la entrevista que íbamos a tener hoy, entré rápidamente en su página web y, y bueno, observé un poco todo su currículum, que me maravilló, todos los cursos que ofrece, los libros. ¿Cómo pueden las personas que les esté interesando esta conversación, cómo pueden acceder a esos cursos? O si nos puede dar un pequeño, unas pequeñas notas de lo que hace. Para acceder a mis cursos basta ponerse en contacto conmigo, así que si ustedes les pueden hacer llegar a la gente mi teléfono móvil y mi página, más que mi página web, mi email, para que me puedan escribir o, en fin, preguntar algo, comentar lo que sea. ¿Y no hay que ir a Madrid? ¿Usted se desplaza? No, o... yo me desplazo, estoy viajando todo el tiempo, así que claro. Eso... Es mi tarea es moverme, no estar en Madrid, porque la verdad es que yo voy a donde me necesitan. Entonces, tanto en España como en Hispanoamérica. Tengo cursos en Buenos Aires y demás, con bastante frecuencia. No se está quieto. Anualmente y demás suelo ir. Así que... Y si nosotros le hacemos, queremos todos los cursos, ¿hay algún tipo de descuento? Porque claro, es que me interesan todos, ¿sabes? Empezando por el de oratoria y... Claro, por supuesto. Qué bueno. Yo soy cuidadoso en eso, no me ando creyendo un gurú de esto inabordable. Al contrario. Pues tenemos un locro aquí. Le cuido a las empresas y le cuido más el presupuesto a la gente que tiene menos posibilidades, ¿no? Me debo a lo que hago, así que no ando con demasiada especulación y ambición respecto de los honorarios. Bueno, el que puede pagar, pues que lo pague, pero colaboro yo con universidades y demás que están muy limitadas con presupuestos, así que, y con asociaciones o colegios profesionales y demás, para los cuales tengo también unas tarifas más adecuadas, ¿no? Por supuesto. Alcanzables. Así que, tenemos muchas posibilidades de conocernos entonces, porque por supuesto que vamos sí, a hacer algo que para que la gauchada organice. Para aquí, mí será un enorme placer, hombre, poder ir, colaborarles, como lo vean mejor. Como es este... Así que, de hecho, que llegamos a usted gracias a la participación de una alumna que estuvo con usted. Bueno, ella nos habló en uno de los cursos con el... Creo que fue con el ECLAP, con la Escuela de Formación de la Junta de Castilla y León. Ella, sí, algo así fue. Como funcionaria a uno de mis cursos, sí. Por supuesto. Y le decía, bueno, entonces, ¿qué? Cierto que... Claro, es decir, que los cursos que usted da son muy atrapantes, sobre todo se nota... nos pasa a nosotros, ¿cierto? Que nos encanta la posibilidad de seguir escuchándolo, ¿no? Bueno, pues mejor entonces. Si es así, es cuestión que ustedes digan cómo podemos organizar un encuentro o lo que sea. Lo haremos. Y ya nos podremos poner de acuerdo, ¿eh? Y con respecto, cuando usted me dice que cuando salió de allí, de Salta, con 30 y algún año, ¿cierto? 37 años, ¿cierto? Con todo. ¿Cómo lo ve ahora a esta realidad, ¿cierto? Desde para aquel que una vez está por tomar esa decisión de saltar el charco. Y bueno, yo creo que, como en todas las cosas, la gente emprendedora encuentra su sitio. Ahora, el que va con otra, el que no tiene esa fuerza, esa capacidad de soñar y la ambición necesaria, pues le cuesta mucho más trabajo ver de situarse y ver qué es lo que hace, ¿no? Pero lo que hace falta es tener un norte, proponerse algo que realmente le haga ilusión a uno, que forme parte de la vocación y lanzarse a la búsqueda de estos proyectos. Sí, ¿no? Me gustó una cosa que dijo usted sobre el tema de soy un hombre de fe, ¿no? Es decir, esa necesidad de estar bien espiritualmente en una época en la que prácticamente nadie habla de eso y es como que... mencionas esa palabra y te quedas solo hablando en público. Es cierto eso. Es totalmente cierto. Es una pena. Yo no hablo solo de la fe religiosa, faltaría más. No, por supuesto. Estoy hablando de la fe en las propias habilidades para sacar adelante los proyectos, en saber soñar y en saber creerse con toda certeza que aquello que se sueña va a ser realidad en su día. Eso, esa es la fe, quiere decir tener la certeza de un sueño que se va a convertir en realidad y que ya lo vemos cumplido, como si ya estuviera cumplido. Esa digamos, forma de enfocar el tema es elemental. Así que, y es lo que aplico, yo le enseño a la gente estas cosas, les enseño a reorientar su vida, a la gente joven sobre todo, que me preocupa mucho que anden ahí sin saber para dónde van, ¿no? Sí, es fundamental el tema, sobre todo con el tema de los jóvenes, sí, es fundamental. Claro, los jóvenes y no tan jóvenes, sí, porque hay gente que anda con la depre porque lo han echado del puesto, pero no sabía nunca para dónde iba. Estaba considerando que se trataba solo de vivir, de pasarla bien, teniendo un ingreso seguro y se acabó. Se le acaba el ingreso seguro y se le viene toda la estantería abajo. Esto es así. Bueno, así pues, que... Hijo, tengo que salir también disparado para otro lugar. Sabemos que usted está llegando a... está por salir, ya que tiene que irse de viaje. Sí. Y ha guardado este tiempito para la gauchada. Pero claro, hijo, con el mayor placer, por favor. Y para nosotros, bueno, ha sido un gusto enorme su participación. Hijo. Dios quiera la posibilidad del camino nos junte en algún momento y nos podamos charlar. Sí, depende de ustedes, no de mí, porque saben que estaré dispuesto a ver, de encontrar la fórmula que nos permita resolver o colaborar o encontrarnos, hacer una charla o cursos o lo que sea menester, lo que resulte conveniente o propicio, hijo. Así que con el dúo salteño, con la Pomeña... los saludamos con un fuerte abrazo y hasta pronto. Encantado de conocerle. Muy agradecido de todo corazón por este contacto con la gente. Hasta luego. Un fuerte abrazo y hasta cuando quieran disponer. Gracias, un saludo. Adiós. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, el sauce de tu casa. Blanco, la Bueno, despedíamos entonces a Roberto García Carbonell con La Pomeña, con el dúo salteño. Y esta música que estamos escuchando de fondo es una canción de una película de Fabio, de Leonardo Fabio, de la película Juan Moreira. Juan Moreira era un gaucho así como si fuera un Robin Hood, una cosa así. Y él se robaba así para los pobres y esa historia así. Lindo. Una cosa bastante interesante. Y bueno, y de esa película esta música está hermosa. Es casi ya cerca del final, más o menos, parece esta música. Está muy buena. Bueno, hace unos días atrás, la semana pasada, nos invitaron a un foro que organizó el PSOE aquí de Málaga. ¿Te invitaron a ti? No, bueno, sí, me invitaron a mí. El foro era Un Litoral, Espacio de Ciudadanía. Y me pareció interesante la participación, sobre todo porque leyendo lo que es el proyecto de él, que se titula cierto Espacio de Ciudadanía, me pareció interesantísimo el participar. ¿Por qué? Porque justamente es una de las cosas que nosotros venimos bregando desde el suelo, ¿cierto? Desde el pie. Es decir, que yo creo que los políticos se tienen que volver a la gente, es decir, y sobre todo a las asociaciones intermedias, que son las que de alguna manera llevan el reflejo de lo que ocurre socialmente, ¿no? Cosas que uno nota que aquí, sobre todo en la zona que vivimos, ¿cierto? Está bastante, no desvirtuado, pero sí no tiene trascendencia. Son muy poquitas las asociaciones que funcionan con un sentido que no, más allá del tema asociativo de pasatiempo, ¿cierto? Es decir, entonces, esto fue sumamente interesante. Se escucharon decir cosas también interesantes. El tema es que, como cuando nos tocó a nosotros participar, fue el planteo del reclamo de que este tipo de proyecto no quede nada más como una idea, un anteproyecto antes de las elecciones. Un amigo acá haciendo caras. No, sonriendo. No, sonriendo, por supuesto, porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que muchas veces estas cosas queden como unos hermosos proyectos, pero que no lleguen a buen fin. Bueno, quizás ya se ha hecho lo que se quería hacer, era ese ratito ahí charlando y ya está. Claro, sí, por supuesto. Es decir, yo creo todavía que hay posibilidades de hacer cambios, siempre hay posibilidades de llevar adelante desde el pie, pero la gente tiene que participar, y si no participa a través de las asociaciones intermedias, ¿dónde va a participar? Es decir, claro. Porque hay gente que no le interesa participar en un partido político, y entonces las asociaciones intermedias, es decir, uno puede estar dentro participando sin necesidad de estar representando un partido político y convivir con gente que piense distinto, y fundamentalmente llevar expresiones de colectivos o de gente que no tienen el acceso ni político ni el acceso de llegar a la gente que necesita determinar las cuestiones, ¿cierto? Sí, son muchos los expertos que hablan del tercer sector, la importancia que va a cobrar el tercer sector, que son las asociaciones, ONGs. Quizás todo esto venga porque la clase dirigente política cada vez se está distanciando más. Muchísimo del pueblo, más. O quizás el pueblo ya no se cree el discurso de la misma manera que antes. Entonces, cuando un ciudadano tiene un problema, quizás sea más sencillo acercarse a la asociación de vecinos que a un partido político y pedir que le ayuden para arreglar una calle o para cualquier problema liviano. A partir de ahí, de entrar en esas asociaciones, la asociación puede ir llegando a hacerse fuerte y a tener cierto poder a la hora de negociar o a la hora de organizar algo en el municipio. Es el caso, Carlos, de Haití. El otro día leía que en Haití están las elecciones, un país que está devastado. Hay elecciones en las que por un lado está la parte formal, aquellas familias que siempre han controlado el poder de Haití, y uno de los candidatos se ha gastado 30 millones de euros en su campaña electoral. 30 millones de euros cuando la mitad de la población está viviendo en campamentos. Sin embargo, por el otro lado, y el que ahora se ha convertido en favorito, es un señor que viene de un movimiento social. Ha creado varias asociaciones para ayudar a las personas con SIDA, para darle vivienda a los pobres, y es la propia gente la que ve más cercana la figura de este señor que la del político de turno y estereotipado. Y él dice claramente: yo no sé de política, de hecho no vengo de la política, puedo aprender, pero vengo de un movimiento social y de una generación de ayudas y de solidaridad, que es lo que el pueblo ahora mismo quiere. Necesita y quiere, claro. Quizás eso provoque que la clase política se acerque al pueblo cuando ve esta distancia a la que se está llegando en estos últimos años y con la crisis se ha aumentado. Se ha aumentado mucho más. Yo entiendo bueno, la parte de lo que es la política desde esa forma, ¿cierto? La posibilidad que tiene la gente de acceder mucho más fácilmente a lo que serían entidades intermedias que al resto, ¿cierto? Y fundamentalmente a través del tema de la solidaridad y aprender, ¿cierto?, también el tema de la participación, que en otros lados no costaría muchísimo llegar. Y aparte hay estamentos que lamentablemente en algunos grupos políticos que no los van a no les interesa modificar, ¿cierto? Claro, hemos vivido una época en la que la solidaridad ha quedado un poco apartada porque, quieras o no, no se ha vivido mal en estos últimos 10 o 15 años. Los futuros 10 o 15 años sí que puede hacer que la solidaridad en España vuelva otra vez a tener un valor importante, porque estamos viendo que el futuro es bastante negro y nos estamos encontrando ya familias bastante necesitadas. Ahora quizás sí que sea el momento para que todos veamos que es necesaria esa solidaridad o esa sensibilidad o empatía con el prójimo. Sí, me parece lo que vos decís, es cierto en el sentido de que esa empatía de la gente se ve reflejada sobre todo en mucha cantidad de jóvenes que dicen: yo no creo en los políticos, y entonces yo o no voto, o no participo, o no me interesa la política. En realidad yo creo que esa es una confusión, porque confundir políticos y política, ¿cierto? Porque en realidad la política sí es importante, porque la política es saber administrar y hacia dónde van los recursos y qué es lo que se va a priorizar. Claro, ten en cuenta que eres un señor ya. Eso es importante. Sí, quizás has conocido a políticos de alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, hemos estudiado a Churchill, hemos estudiado a grandes estadistas y hombres de Estado, pero quizás la juventud de ahora asocia la política a una serie de personas de un nivel que quizás no sea el adecuado para poder hacer una buena política. Quizás todo se ha distorsionado y ahora, en los próximos años, podemos ver algún cambio. De hecho, espero que veamos algún cambio porque, como dices, asociamos todo a la política y la política ahora mismo tiene un sentido negativo, cuando es cierto que hay personas que están metidas en la política y tienen la intención de ayudar. Claro, pero por eso mismo, porque hay que separar lo que es políticos de política. Sí. Son dos cosas distintas. Sí. Eso es fundamental. A mí, a todo esto del foro que me estabas hablando, se titula Un litoral, espacio de ciudadanía. Me da un poco de lástima por la palabra ciudadanía. Es una palabra muy bonita, pero que están empezando a apoderarse de ella y a prostituirla, como la palabra democracia. La palabra democracia es muy bonita, pero ya carece de mucho significado porque dependiendo de lo que nos interese, es democracia, es democrático o antidemocrático. Y ciudadano... Eso sería interesante, realmente, darle el valor a las palabras, ¿no? Porque es cierto lo que decís. Hay palabras que realmente el uso nos ha permitido, ¿cierto?, que sean tan de fácil acceso. Hoy por hoy, supongamos, decirle a una persona que es traidor... ¿Cómo decir? Es no decirle nada. Yo creo que se pueden enojar mucho más porque le digas cualquier otra cosa, sí, que porque le digas traidor. Y entonces, sí, yo la vez pasada, hablando con un amigo sobre este tema de la traición, yo le decía, vos ponete a pensar que te traicione tu padre. Sí, ¿entendés? Sí. Que te traicione tu esposa o te traicione un hijo. ¿Entendés? El valor que tiene la palabra traición, lo que es. Y sin embargo, no, porque es un traidor, porque es un traidor al movimiento, porque es un traidor... Y como si nada, ¿cierto? Sí, es, simplemente no, que no está de acuerdo. Es un tránfuga, se cruzó de partido. No, no es traidor. La traición, es una traición, sí, pero no. Sí. Es increíble. Sí, cada vez... Es increíble. Es lo que tú dices, estamos utilizando una serie de palabras que están perdiendo el significado, la fuerza que realmente tiene la ciudadanía, el ciudadano. Ahora todo es ciudadano, ciudadano de Estepona, ahora salen partidos políticos ciudadanos, el Ciudadán este de Cataluña, ahora el Foro Literal de Ciudadanía, Ciudadano. Estoy ya cada vez voy pensando que el ciudadano, hay que buscar otra palabra. No, es real. Los que no estamos metidos en toda esta rueda, porque ciudadano creo que de aquí a unos años ya no nos va a significar absolutamente nada. Quedan ya muy pocos. El sol cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Hay menos en los muros, casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. En sábanas mojadas se hagan las canciones como Romeo y Julieta. Estamos escuchando Amores como el nuestro, cantándolo el zurdo Matías, quien va a estar el 19 en este almuerzo popular que estamos organizando. Estamos en contacto con un amigo de La Gauchada, con Juan Carlos Millán, porque tenía un tema interesante para, sobre todo para los inmigrantes, para la gente que viene de afuera, que es el tema del empadronamiento. Muy buenas tardes, un gusto que estés en La Gauchada. Igualmente, un saludo para vos, Carlos, y para todos los amigos de La Gauchada. Lo importante en este caso era hacerle conocer a la gente algunas disposiciones que no siempre quedan lo suficientemente claras. Por ejemplo, yo te cuento mi caso, cuando yo hice los papeles en Argentina, uno de los requisitos que me dijeron que era que tratara de no olvidarme era cuando llegara al pueblo en el que yo fuera a vivir, que me empadronara. Cosa que yo hice tal como me lo dijeron. Y de ahí me despreocupé, pensé que había una sola oficina de empadronamiento donde todos los organismos de allí tomaban los datos de cada persona. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que en una oportunidad, una requisición que me hizo Hacienda, no me llegó a mi domicilio porque yo tenía declarado otro domicilio en Hacienda? Y una cuestión que era de 57 euros, terminó en una multa de más de 500 por no haberme presentado. Hacienda me mandó una carta, no me llegó, me mandó la segunda, no me llegó, lo publicó en el boletín, te dan automáticamente por notificado y listo, al piste perdiste. Lo mismo me sucede con el patronato de recaudación. Con que yo cambie mi domicilio en el empadronamiento municipal del ayuntamiento de Estepona, en este caso, no es suficiente. Hay que ir al patronato de recaudación y cambiar el domicilio también allí. Pero peor fue lo que me ocurrió con tráfico. Tengo una infracción de tráfico sencilla que podía haber arreglado con 30 euros. Me mandan la carta pidiendo que identifique al conductor, que obviamente era yo, pero yo la carta no la ahí no lo hubieras identificado. Claro, y la carta no me llegó nunca, o sea, no me llegó la primera, no me llegó la segunda, publican en el boletín y son 300 euros de multa por no identificar al conductor, no por la infracción. ¿Me explico? Ajá. Entonces, y en tráfico, tenés que ir a Málaga o a La Línea, yo hice el trámite, pero después me entero de que en tráfico hay dos ventanillas. Una en lo que se refiere a tu carné de conductor y otra en lo que se refiere a tu auto. Fíjate vos, están en el mismo edificio y no se comunican. O sea que tenés que ir a una ventanilla y hacer tu cambio de domicilio, ir a la otra ventanilla, si tenés auto a nombre tuyo, y hacer el cambio para que las cuestiones de la matrícula de ese auto te lleguen a tu casa. Lo mismo pasa, según tengo entendido, con la seguridad social. Entonces, la idea es avisarle a todo el mundo, incluidos los españoles, pero bueno, especialmente a los inmigrantes que no siempre conocen los vericuetos de la burocracia local, que cuando uno se muda, tiene que hacer el cambio de domicilio en el empadronamiento, allí en las oficinas que están en el puerto, pero además tiene que hacerlo en Hacienda, si en algún momento fue autónomo, por ejemplo, tiene que hacerlo en el patronato de recaudación, si tiene vehículos o propiedades a nombre suyo, tiene que hacerlo en tráfico, si tiene carnet de conductor, y en la otra ventanilla de tráfico, si es que tiene algún vehículo a su nombre. Juan Carlos, estamos llegando al final, así que vamos a charlar este tema, vamos a seguir charlándolo en el próximo programa, porque es de suma importancia para esto, así que te decimos que encantado, Carlos, y bueno, la gente tiene el mail del programa. Okay. Cualquier duda, a través del mail del programa, intentamos ayudar a todo el mundo a que no tenga complicaciones. Perfecto, un gran abrazo. Igualmente, Carlos. Y para todos los escuchas, les decimos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao. En esos ojos de Cuenca vacía se me notan las cosas. Debo vivir el día a día. Y tú preocupado por cómo adelgazar, pensando todo el día en esos kilitos de más. Siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás, pa' poder vivir.